El Durazno Fútbol Club de Diego Forlán debuta hoy sábado en el Estadio Silvestre Octavio Landoni. La Junta de Durazno votó la integración de una nueva comisión pre-investigadora. Zancono volvió a congregar a miles de vecinos, entre ellos muchísimos duraznenses. 24/7, un podcast de Durazno Digital. ¿Cómo les va? Bienvenidos, un gusto saludarles. Buen sábado para todos. Les habla Fernando Salvador Báez. El Durazno Fútbol Club de Diego Forlán debuta este sábado en el Landoni. Atrás quedó aquel equipo que hace varios años incursionó en la Liga Amateur y luego discontinuó su participación. Ahora, el Durazno Fútbol Club está de nuevo en competencia y con renovados bríos debuta este sábado. Será la fecha 1 del Campeonato Uruguayo 2022 de la Primera División Amateur. La fase regular se juega en dos series, los primeros 5 de cada una disputarán la liguilla final. Los duraznenses harán su debut ante el club Salus este sábado 4 de junio a la hora 15 en el estadio Silvestre Landoni. Las entradas tienen un costo de 80 pesos, en tanto los menores hasta 10 años entran gratis. Los boletos se venden únicamente a través de Red Pagos por disposición de la AUF y no en las boleterías como se nos había informado en primera instancia. Este viernes 3 de junio, tras los previos de la sesión ordinaria de la Junta Departamental de Durazno que empezó a la hora 19:30, los ediles presentes en sala 29 votaron la integración de una nueva pre-investigadora. Serán sus miembros Andrea Barceló del Partido Nacional, Wilson Barité del Frente Amplio y Marcelo Luján del Partido Colorado. Y ahora deberán sopesar el pedido formulado por el curul Edgardo Lerena, de investigar presuntas irregularidades cometidas por la Dirección de Obras. Será esta comisión la que decida si solicita o no la formación de una investigadora. Entre otras fundamentaciones, la nacionalista Virginia Burgues mostró su preocupación por la posible violencia de género solapada en el pedido del denunciante. Todo lo que deberán aclarar los tres ediles que iniciarán los estudios de los datos aportados. 24/7. Según las publicaciones que se ven en las redes sociales, así como en las placas posteadas por empresas de ómnibus de Durazno que realizaron varias excursiones, miles de uruguayos volvieron a Florida este viernes 3 de junio tras los 2 años de pandemia que impusieron una pausa en la celebración religiosa. En la información desarrollada en duraznodigital.uy hay por allí alguna fotografía de duraznenses en la capilla. Varias son las motivaciones que movilizan al público, entre otras destacan testimoniar el agradecimiento al santo, realizar alguna donación, hacer un pedido, acompañar a un devoto, solo pasear o trabajar en algunos de los tantos stands ubicados en el entorno. El ministro de Turismo Tabaré Viera destacó la importancia turística del evento tras 2 años de pandemia en que los floridenses tuvieron que cambiar la celebración de Zancono por las medidas sanitarias. El ministro explicó que Zancono despierta interés de visitantes que vienen por este tipo de eventos, pero conocen además el lugar, muchos se quedan algún día más y otros vuelven. El turismo religioso va creciendo en el mundo. En Florida se mueven unos 300 puestos de feria, con mucha gente trabajando por el evento. Esta es la industria sin chimenea. La agenda de actividades comenzó a las 8 de la mañana del viernes con la misa en la Capilla Zancono. A las 14 horas comenzó la procesión con la figura del santo por las calles de la vecina ciudad. 24/7. Por ahora es todo. Que tengan un lindo fin de semana. Estamos 24/7 poniéndole voz a noticias destacadas en el portal de noticias. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.